preciosa mía. No sé qué hacer con esta cobardía, de noche y día me desespero y va creciendo mi agonía. Preciosa mía, son tus ojitos los que me han vuelto la vida de porquería, porque hay otro que es tu dueño y no eres mía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira que te tengo que querer. Mira que estoy loco por tus besos. Mira que yo ya no sé qué hacer para que tú te des cuenta de eso. Mira que te tengo que querer. Mira que estoy loco por tus besos. Mira que yo ya no sé qué hacer para que tú te des cuenta de eso. Preciosa mía, le faltan letras a esta poesía, y es mi porfía la que me dice que aún me quieres todavía. Preciosa mía, mi último verso es para decirte que día a día te seguiría, porque eres tú quien me ha robado la osadía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?